perdió sus palabras. Con tinta caducada yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece y cabizbaja, se desvanece y cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. De mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación. Divina desviación, desviación, desviación. Arreglando el mundo un poquito. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Arreglando el mundo un poquito. Ah, sí. Estamos. Bueno, buenos días o buenas tardes o bueno, lo que sea, porque como nos pueden escuchar también en la TAP, pues ya sabes que sí, Estela no puede. Ahora es buenas noches, en directo es buenas noches. Bueno, pues el programa La Mansión, el programa 1140 hoy, Estela. ¿1140 ya? 1140, sí. Estela. Madre. Hoy tenemos la visita de buena gente. Buena gente. The Sons of the Fallen. Exactamente. Pues antes. Alias Invasor. Exactamente. También. Antes de hablar con ellos, voy a poner una música que. Mientras preparo lo de The Sons of the Fallen, vamos a poner la música de una banda que nos han mandado esta canción, que es una banda de Vigo. El grupo se llama Dissonant, y vamos a poner, pues, en concreto una canción de este trabajo, El tema, espérate, se llama Semillas del Vacío. Vamos a ver. Bueno, Estela, di el... Bueno, ¿Qué digo? Bueno, el teléfono ya lo digo yo. Sí, sí. 1797-4838. El email... Sí, lamansion69@gmail.com. Donde los pueden escuchar también, lo dices tú. Sí, en iVoox, en archive.org, en Heavy Snow Death y Heavy Metal Nation Radio, que eso es Facebook, páginas de Facebook, vamos. Y luego en los perfiles de Onda Merlin La Mansión y Radio Onda Merlin La Mansión. Entonces, y luego estamos en La Mansión Radio, en Instagram. Exactamente. Así que por ahí podéis dar me gusta, porfa. Bueno, selección de conciertos, ¿no? Selección de conciertos también, pues venga. Me pongo los lupos, espera. Venga, pon los lupos. Me pongo los lupos. Mientras, pues voy a poner musiquita de fondo de Los Truenos, que es los que van a tocar el próximo. Pues sí, mira, el próximo viernes 6 de febrero, a las 9 de la noche, en la Santer Das, Avenida de Porto 40, en Carabanchel, Metro Porto Pañel, y van a estar Trueno, y aquí los amigos son Sons of the Fallen. La entrada son 8 euritos anticipada y en taquilla 12. No me he soltado nada, a ver. Y se abre a las 9, ¿no? Sí. Eso. Y luego, Agujero y Trastorno Bipolar estarán en la sala Let's Go Rock Bar en calle San Roque 51 en Parla. Entradas 10 euros más consumición. Se abre a las 9 y media, comienza a las 10. Y luego está el sábado 7, Alejandro Belmonte en escena 17. En la calle La del Manojo de Rosas 102. En Villaverde Bajo Cruce y Ciudad de Los Ángeles. Se abre a las 8, taquilla 10 euros solo efectivo. Luego Godfire y Cifra estarán en The Good Father Rock Club. Esto es el sábado, ya hablo de sábado. Calle Payaso Fufo 24, Metro Portazgo. Anticipadas 10, taquilla 13. Se abre a las 9 y los conciertos a las 10. Y luego Silencio Roto, Killer Kids y Hamnum Napta, joder, con el nombrecito, estarán en Barracudas Rock Bar, calle Prestia 19, Metro Ventas. Anticipadas 12, taquilla 15. Se abre a las 9. Y eso, ir a ver a Sons of the Fallen y Trueno, allá en Enter Dash. Que lo vais a pasar pipa, Ya os lo digo yo. Pues sí, la gente va a disfrutar viendo a, nosotros vamos a estas dos pedazos bandazas el próximo viernes ahí en la sala Enter Dash. Bueno, vamos a saludarlos. Buenas, pues ¿cómo sí. estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Pues bien, aquí, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Encantados de que vengáis. Buenas noches, bienvenido. Se acaba de levantar. Esa es la voz de cuando se acaba de levantar, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? Madre mía. Ahí... La verdad es que estáis con otra banda también, otra pedazo de bandaza también, que se llaman El Pasor. Que también, sí, también. Que sí, también que... soy... Aquí están en todo esto. También estuvo por ahí, sí. ¿Quién son esos? No los conoce. Ah, no son. No conoces de algo. No, no, no. Ya te echarán la bronca el próximo día en el local. Ahí, ahí. Bueno. El local ahí. Uy. Pues bueno, el grupo no lleva tampoco mucho tiempo, ¿no? Funcionando. ¿Cuántos lleváis? Muy poquito. No funcionando poquito. Un año. Funcionando un año más o menos. Un poquito. Empezamos a finales de 2024 a funcionar. Pero, o sea, ya con formación definitiva y ya sacando cositas. Claro. Y empezamos a tocar en noviembre del año pasado. Sí, que lo estuvo viendo. ¿Estuvisteis ahí? Sí, exactamente. En La Vicio, ¿no era? ¿De La Vicio? Sí, eso es. Sí, sí, La Vicio. El primer Sparta Metal Fest. Ya está programado el segundo. ¿El segundo ya? Para, qué guay. Para noviembre también. ¿Ya tiene fecha? Sí, 7 de noviembre ya. Ajá. Ah, 7 de noviembre. Podemos decir. Ajá. Y no sabemos nada más, ¿no? No, por ahora que tocará Invasor. ¡Ay, Invasor! Ah, bien. Los que organizan el festival. Sí, exactamente. Los que lo organizan ellos, pues que toquen. Pues sí. Que toquen ellos, ¿no? Exactamente. Pero sí, a ver, con Son realmente empezamos en la pandemia. En la pandemia empecé yo con Alberto, el guitarrista de Ságata también, que nos juntamos ahí y empezamos a hacer cositas. Y bueno, pues desde la pandemia y luchando para sacar adelante esto. Ya ves. Y encima en esas épocas que... Y parece ayer, ¿eh? Que sí, tampoco podías hacer mucho ensayo juntos. No, a ver, realmente es que fueron pues 2 años perdidos prácticamente. Porque al final ya con la pandemia, o sea, empezamos a montarlo. Luego ya pues a finales de 2021 que empezamos a quedar para empezar a ver qué teníamos y esas cosas. Y luego ya a partir de ahí sí empezar a buscar gente y eso. Ya por fin en 2024 ya conseguimos cerrar la formación. Menos mal. Que ese fue, si no me equivoco, Invasor Impersonal, ¿no era? Sí, correcto. Y los Sons of the Fallen. Sí, eso. Ahí está. Fueron los primeros. Luego... Los vecinos del local. Y los del mismo local. Los del mismo local, o sea, todos juntos allí. Todo en familia. Sí. Hombre, en el primero había que tirar a lo seguro. Hombre, claro. Y lo bien que lo pasamos, anda, que no. Buah, Juan Carlos, digo, Juanjo decía que el viernes no salía, pues mira, al final salió. ¿Salió? Sí, al final salió. Sí, salió. Lo que pasa es que, madre mía, luego tú ahí con las manos al final estabas hecho polvo. O sea, ya, hacer doblete es complicado. Se hace duro. Sí, la verdad es que, madre mía. Muchas veces lo he pensado y digo, joder, pero ¿cómo? Como hay gente que tiene varias bandas y tal y que toques el mismo día. Esa, pues, es una putada, cuando tocas a la vez. Pero lo lleva Juan Carlos, que toca con los dedos, o sea. Es verdad. Juan Carlos es verdad que la toca con una púa, pero que en realidad toca con los dedos. Peor todavía. Lo lleva peor. Sí, peor todavía. Que luego encima ha subido tu hija también ahí al escenario. Sí. Ah, sí. La verdad es que, joder, estuvo... Tocó un temita con Invasor. Sí, es verdad. Es cierto. La verdad es que... Mola, porque la has metido en el mundillo, ¿eh? Ahí. Sí, mira, con la tontería están dos grupos también ella. Anda, toma ya. Toma ya, qué bueno. Ya la traeremos por aquí. Ah, eso sí, por favor. Que se venga un día. Exactamente, sí, y que vea los estudios. Y que nos cuente sus cosas también. Cuente ahí. Pues mi papá me introdujo. Aquí el papá. Me llevó al lado oscuro de la fuerza. Ahí el papá. Ahí el papá. Bueno, la verdad es que tenéis cantante venezolano, ¿no? Sí, venezolano. Venezolano. Te mandamos un saludo, que espero que nos escuchéis. Sí. A ver si hay suerte y nos está escuchando. Sí. Allí tenía bandas, porque allí tenía ya... Sí, lo que pasa es que él llevaba 8 años sin subirse a un escenario. ¿8 años ya? Claro, él se fue allí de Venezuela y bueno, creo que estuvo en Finlandia o por ahí. Y luego ya aquí recayó aquí en España, donde la cogimos con los brazos abiertos. Ya ves. En los senos del grupo. Y no, pero allí tenía... Sí, allí tenía una banda también del estilo así de metal extremo. Pero sí, llevaba 8 años sin subirse un escenario. Son países hermanos, Venezuela, España, madre mía. Pues todo lo que es Latinoamérica, al final, claro, buena gente. Sí, pues sí, muy buena gente. Además, sí, nos escucha gente desde allí también. Eso es lo que mando un saludo a la gente de Iberoamérica. De Chile, México, tal. Colombia, Venezuela, madre mía. De todos los lados. Ecuador. Pues sí. La verdad es que Perú. Ahí tenemos, pues, la verdad que además escuchan bastante la música de aquí, ¿eh? Sí, les gusta. Yo creo que les gusta y aparte tiene una forma diferente de vivir la música, ¿eh? Sí. Pues sí, la verdad que sí. Tiene una forma mejor de vivir la música. Sí, también. Lo que es el heavy, tal, la aprecia mucho más. La aprecia muchísimo más. La aprecian, cosa que aquí en España, madre mía, parece que la gente, madre mía. Tú te metes en los comentarios de cualquier banda. Sí. Y ves gente que te dice... ¿Y cuándo vienes a México? ¿O a Perú? No sé qué, ¿o a Nicaragua? ¿O a no sé dónde? Están deseando que vayas para allá, sí. Pero bueno, algún día haré gira por allí. Nosotros estamos abiertos. Todo lo que nos ofrezcan. Ahí lo tiramos. Ahí lo... Marque el número 666. 666. Y le responderán por aquí. Le responderán por ahí, exactamente. Bueno. Alguien le dirá algo. La verdad es que ya un debut. Este sería vuestro segundo concierto, ¿no? Este es el segundo concierto. El segundo. Sí. Y luego, pues ya lo que salga, porque ya te digo, lo que surja. Sí, ahora estamos intentando cerrar fechas para antes del verano. Claro. Tenemos una cerrada ya para abril, pero que todavía estamos ahí viendo un poco. Con quién y cómo cerrarlo. Uh-huh. Y la idea es, bueno, intentar ahora antes del verano hacer lo que podamos y luego en verano ya grabar. Claro. Ya para después del verano intentar sacar el disco. El primer disco ya. Y luego venir por aquí a la mansión. Y luego volver aquí, ¿no? Efectivamente, hombre, a promocionarlo. Sí, a ver, por favor. Eso ya es impepinable. Yo creo que lo daba por sentado ya. Eso es obligatorio ya. Yo lo daba por sentado ya. Sí. Este agradecer un montón, ya te digo. Hombre, claro. El Nico, bueno, desde que vino con Invasor, con Minion Minuet. 8 años lleva sin venir. Madre mía. Es verdad, sí. La verdad es que es un músico que no para. Es inquieto. Culo inquieto. Yo creo que con Invasor aquí no ha venido. No, con Invasor no. ¿Habéis venido todos los demás? No, con Invasor. Justo no ha coincidido. Es verdad, porque tenías que trabajar. Sí, claro. Trabajo, dicho. Porque no me da la vida. No te da, ¿verdad, hijo mío? Si es que. Si alguien quiere apadrinarle y quiere. Apadrine un guitarrista. un guitarrista, por favor. Son solo 300 euros al día. Exactamente. Soy barato. De gratis. De gratis, ¿verdad? Y así luego ya pagas todo lo demás. Sí, efectivamente. Madre mía, es un hobby muy caro esto. Ya te digo. Es que tanto. El dinero, joder, estaría bien que cayera del cielo. Estaría un árbol, tío. Plantar un árbol. Sí, y que plantar de árbol. Que salieran billetes. Estaría bien, En vez de plantar manzanos y plantar tal. Que están bien, que está muy bien para comer y tal. Está bien, pero. Pero también sí. plantar un árbol con dinero. estaría chulo, porque al final. solucionaría muchos problemas. Exactamente. Sí, porque todo eso dice, no, es que el dinero no da felicidad. Vete a la mierda, majo. Te paga todo lo demás. Ayuda. Ayuda. Ayuda bastante, ayuda. Mira, ayuda, ayuda. Yo te digo a ti, una persona, yo que sé, que tiene un quiste en el tal, tiene dinero y al final se lo quitan. No, pues sí, claro. Sí, sí, lo quitan. Pero a una persona que no tiene dinero, al final da con un médico que no tiene ni puta idea, se lo pasa al otro que no tiene ni idea y el otro va y al final termina por remar. No. Hombre, aquí en España tenemos suerte con la seguridad social, hijo mío. Eso es, aquí en España tenemos suerte. Aquí hay que defender la seguridad social pública y de calidad, porque bueno, vamos. Tenemos suerte, sí. Sí, afortunadamente defendiendo un poquito que si no, pero sí, a ver, el dinero ayuda siempre. Sí, sí. Yo, de hecho, con tener dinero y no trabajar, ya me va. Ya ves. Es que el trabajo. Es que. ¿Quién inventó el trabajo, Algún cabrón. Alguno por ahí, sí. Es que. Algún burgués. Seguramente. Es decir, yo no hago esto, lo que lo haga otro. Venga, que tengo aquí. Había que recoger el sembrado y no tenía ganas ese día, por lo que sea. Claro, y dijo, pues mira, que lo haga otro. Aquí tengo a mi negrero, ¿no? A los esclavos, mejor dicho. El negrero es él. Sí, el negrero es él, verdad. Los esclavos, madre mía. Bueno, pues de momento tenéis dos temas. Cantáis en inglés también, porque sí. Para abrir fronteras ahí para. Sí, se decía así, había que cambiar. Sí, pues sí, claro. En inglés también nos escucha. No solo en español, en español también nos escuchan un montón de peña y son los dos idiomas más hablados del mundo. Sí. Gusta o no gusta a la gente, el chino también. El chino. Y el chino. También. A lo mejor alguna canción pero en chino. Bueno. Hombre, estaría bien. Alguna habrá, a lo mejor en chino. Dos temillas que luego se van a convertir en unos cuantos más, seguro. Hombre, está claro. En cuanto graben el disco y vengan aquí, porque eso, aquí. Sí, a ver, por ahora lo que hemos sacado es un par de maquetillas, pero ahora ya estamos ya mezclando y masterizando un poquito más en serio. Claro. Y sí que ya vamos teniendo algo un poquito todo audible, por lo menos. Exactamente. Y, claro. Y sí, hombre, ya a poquito ya, después del verano, pues la idea ya tener el disco y ya pues venir aquí, hombre, a darle pues sí. Y promocionarlo un poquito. ¿En qué estudios estáis grabando? Por ahora la estamos haciendo casero. Ah, casero. O sea, estamos grabándonos nosotros y el tema que hemos grabado lo hemos mezclado en un estudio que se llama The Punch. Que creo recordar que está por el norte, no recuerdo exactamente dónde. No lo han mezclado y masterizado allí. Pero por ahora, como es un poco todavía casero, estamos grabando nosotros. Pero sí que la idea es todavía no, o sea, tenemos que mirar estudios y ver dónde grabamos y mezclamos y todo. Claro, más económico O sea, al final cuando empiezas sabes que no hay dinero tampoco para gastarte mucho. Claro. Entonces, al final sí que necesitas una buena mezcla, una buena masterización. Entonces, bueno, por ahora estamos tirando a Marrategui. Claro, sí. Pero sí, no, la idea ya después del verano ya sacar los temas sonando bien con algún estudio ya en condiciones. Sí, ya meteros ahí un poquito al estudio a grabar un poquito. Y luego ya sacarlo con letras y sacarlo. Eso es, sacar a disco, promocionarlo y todo bien. Es que tú no sabes lo que mola ver un disco ahí con ver las letras y tal. Ay, porque sí. En internet sí, muy bonito, precioso, cojonudo, pinchas una canción, pinchas otra, pero no es lo mismo. Ya, siempre hay que tener algo físico para darle a la gente que lo toque, que vea que es real y claro. Pues sí. Luego sí que es cierto que hoy en día la música se consume toda por internet. Sí, final, está claro. Con Spotify, con YouTube, al final. Está clarísimo, pero bueno, pero el disco físico, madre mía, mola también, aunque no sea de posavasos, tenerlo también en la estantería de tu casa ahí. Claro. La estantería, tú lo ves decir, ahí. Anda, estantería, mira, si tenía este. Ay, sí, mira, si tengo esto, qué guay, hostia, qué guay. Sí, además, sí, que vea sí. Pedazo de portadas, que mira, no sé qué. Sí, porque además que los grupos nos curramos todos muchísimo el tema de las portadas, el tema de los libretos y tal. Y luego creo que es el gran desconocido, yo creo que, porque al final la gente le dan un disco y es como, miran la portada, miran la contraportada, miran la galleta del CD sí. Y ya está. Pero luego, siempre en los grupos hay alguien que se le curra mucho para hacer el libreto, para hacerlo bien. Y así que de aquí mando un mensaje a todos aquellos que tengáis un disco, abrirlo y mirar el libreto, por favor, que alguien ha perdido horas en hacer eso. Pues sí. Mira, los Truenos el otro día estuvieron por aquí y mira, estoy viendo el disco. Y viene ahora con pendrive. Sí, con pendrive. Sí, y es muy chulo no, porque encima viene lo que es las letras, viene tal. Pero tiene todo. su libreto ahí, chulísimas. Sí, está currado. Sí, está súper bien. Y luego encima dentro del pendrive también te vienen las letras y te viene también. Digo, joder, eso es un curro. Es una adaptación, ¿no? Modernizado. Adaptación a los tiempos, claro, exactamente. Claro. Y ahí, y no te pueden poner la excusa de decir, no, es que no tengo reproductor para ponerlo. Digo, ordenador sí tienes. Hombre, claro. Así que puedes perfectamente el pendrive lo puedes pinchar. Está claro. No te pueden, pero los coches ya traen pendrive aparato. Y en los coches igual, lo puedes pinchar. Así que no hay excusa de decir, no, es que es que no tengo reproductor de CDs, es que no tengo reproductor de vinilo. No. No hay excusa. Hay grupos sacando hasta cosas en cinta, todavía en casa. Ah, sí, en cinta. Es verdad. Es verdad, madre mía. En cinta, sí, sí. Bueno, pero eso es una putada, porque tenés que rebobinarla y avanzarla con, con el puto, bolivic. Con el puto boli. Con el puto es que boli. Si no es con el bolivic, vuelta, no, no vale. La cinta, la cara A, pasar la cara B. Y con cuidado de que no se te rayase. Que no se te rompa, tal. Sí, sí. Eso era para no gastar las pilas del Wellman. Chávez, Chávez. Es verdad. Yo llevaba siempre alguna pila que otra. Sí, llevaba de más, ¿no? De repuesto, por si acaso, sí. Llevaba de más. Madre mía. Bueno, en el primer concierto, pues la verdad es que tocasteis también versiones, porque normal, al principio, pues claro, hasta que empezáis a hacer temas... Una versión, sí. Una versión solo, sí, una solo versión, una, ¿eh? Solo una, sí. Porque el resto son todos temas propios. Sí, al final, a ver, una versión siempre hay que meter, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Que la gente te escuche algo que le suene. Sí. Claro, claro. A ver, sí, sí, sí. Exactamente, uno de vuestros grupos favoritos, ¿no? Uno de, sí, una versión de Amon Amarth. Eso de... es. Nuestro grupo es un poco influencias. Claro, exactamente. Así que sí, sí, había que... Bueno, a mí me está introduciendo ahora. Me está introduciendo ahora. En ese estilo. O sea, Juan Carr se había quedado en Rainbow y ahora está descubriendo pues, Arch Enemy, Killswitch Engage, Parkway Drive, está descubriendo un mundo de... Chitinopodon también lo estaba descubriendo, o sea, está descubriendo un mundo de luz y de color ahora mismo. Uy, esto, pero esto existía, pero esto no sé qué. Pero esto está ahí, ¿no? Esto, sí, sí, la verdad es que bueno, está muy bien, porque luego encima pues... Yo he escuchado mucho trap, pero en gutural la verdad en gutural no. En gutural no. Es verdad, del gutural, madre mía. Es verdad, porque vuestro cantante canta también en melódico y luego sí, en gutural. Eso es. Está... Tienes un demonio y un ángel, como digo yo. Sí, sí, sí, se va convirtiendo ahí. En la parte... Es un angelito, pero... Pero también tiene su demonio ahí dentro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, todo el mundo sí tiene su ángel y su demonio, ¿no? Lo que pasa es que él lo externaliza. Está mal. Él lo tiene ahí, lo saca ahí. Pero sí es un cura, el pobre chaval. Eso es. Es un monaguillo. Sí, ¿no? Es súper buena gente. Sí, sí. Sí, se le ve. O sea, es una persona súper entrañable, cariñosa. O sea, yo le tengo muchísimo cariño. Porque es de esta gente, además, que desde el minuto uno que la conoces, dices, joder, me cae bien, ¿sabes? O sea, sí, es... sí, sí. Joder, el otro día vino toda su familia. Vino sí, ahí, sí, sí. Vino toda la tropa ahí. Claro. Sí, sí, bueno, la familia vino la familia que tiene aquí. La porque, mujer, claro, sí, tiene parte de familia en Venezuela. En Venezuela, entonces... sí. Uh-huh. Hombre, imposible que vengan sí, sí, todos. Porque son una familia grande. No, pero bueno, por suerte, la verdad es que con el grupo hay muy buen rollo. Todos nos hemos integrado todo muy bien, nos quedamos todo muy bien. Que eso al final pues es importante. Eso es muy importante. Lo que pasa es que al arco al final pues le tenemos todos un poco como nuestro, al cantante un poquito como nuestro niño. O sea, al final tiene 25 años, entonces. Ya ves, claro. Sí. El resto ya estamos cerca de los 40, algunos ya pasan los 50, entonces. ¿Quién? No quiero señalar, no quiero señalar. No sabemos quién. No sé de qué hablas, ¿eh? Aquí solo hay parte de invasor, ¿no? El abuelo está en su casa. El abuelo está en casa. No, pero los demás. Tenemos ahí una escala de edades. Bueno, pero hay que cumplir jovencillos años. Hay que cumplir años, que mola. Juan Carlos ha adoptado, es como su hijo. Sí, sí, sí. No, me ha adoptado él. Bueno, lo ha adoptado él. Te ha adoptado a ti, ¿no? Te ha adoptado. Sí, sí, ha venido ahí. Hombre, es que tiene la edad de su hija, ¿vale? Entonces... Ah, claro, claro. Ahí está. Se han adoptado mutuamente. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, pues está bien. Bueno, pues vamos a poner una de las canciones. ¿Cuál ponemos? ¿La de Nemesis, por ejemplo? Pues venga. Pues vamos con ella, que suena aquí en el programa La Mansión. Vamos con ella. El grupo se llama... I'm not a man. that it is that way. Boy, it made me wrong. It's my dreams and passion now. Never felt this high. It's true perfection. Blind is hiding from my past. Could you bear it back? Could you stop this suffering? Release it. Ahí tenemos, la canción se llama Némesis. Mira, estoy buscando aquí el significado de Némesis aquí en el y me dice que es el castigo fatal que restablece un orden anterior. Uy. Sí, hasta que esa canción la hizo el primer cantante que tuvimos y bueno, todas nuestras canciones al final hablan un poco pues de actualidad, ¿no? De temas actuales, cosas que nos pueden pasar en el día a día o de problemas generales del mundo. Y, ¿cuántos? Y bueno, este tema es un poco también crítica pues a la iglesia también un poco y de hecho la parte gutural de la parte melódica es un pequeño pasaje de la Biblia. Entonces, bueno, es un poco también una crítica social y tal. Claro. Es que no sé, la iglesia estaría bien, yo que sé, que realmente si apoyara al pobre, realmente. Tanto que... La iglesia como objetivo inicial, o sea, creo que está bien. Está bien, como, sí. Como idea. Sí, como idea. Es correcta, bien. ¿No? Pero el problema que hay es que luego se ha convertido en una empresa. Exactamente. Pues sí. Ahí está el problema gordo. O sea, sí que es cierto que, sobre todo en los pueblos, ves, pues eso, muchos curas que sí que siguen haciendo esa labor, ¿no? Pero, social, sí. Efectivamente. Sí. Pero, bueno, no solo los pueblos, hay muchas iglesias o comunidades que sí que siguen haciendo esa labor, pero a gran escala creo que ha desconectado mucho de los problemas de la gente. Mira, el otro día hablaba con mi tía y con mi madre del cura de su pueblo, que es más heavy que el trueno, el tipo. Y va con sus greñas y sus rastas y su todo, y el tipo da allí su misa y tal. Pero eso ayuda a la gente. Dice mi tía, no, si es que hicieron ahí un concierto de no sé qué, y él estaba allí ayudando. Supone que es la idea, ¿no? De la iglesia. Claro. Era un concierto del Partido Comunista, creo, no sé qué. Y el tipo estaba allí, ¿eh? Sí, sí, que fueron varios grupos y allí, sí, sí. Aparte supone que ayuda mucho a la religión gente, ¿no? Esa política, entonces... Sí, sí, bueno. Y bueno, pues ahí está. Pero es que cuando se convierte en un negocio, pues... Que eso es lo peor, sí. Lo peor, sí. Cuando vale. A veces... Hoy hablaban del nuevo apartamento del Papa. Que le han dado al Papa. Con gimnasio y no sé qué. Digo, joder. No está el Papa para ir mucho al gimnasio. No, no sé, pero vamos. Y con la habitación de invitados y todo. Pues si te quedas a dormir con él allí... Pues, te puedes quedar. Estoy esperando a que me llame, a ver si... Sí, a ver. A ver si me invita. El amigo León este, o como se llame. Sí, sí. Sí, sí. Sí, además dicen que es la casa del pobre, ¿no? Pues entonces, pues... Que nos invite, oiga. Acoge al pobre, ¿no? Acógenos ahí un poquito más. Acógenos. Es verdad que los heavy no han sido la versión nórdica, ¿no? De que al final la única iglesia que ilumina es la que arde. Y... sí, sí, sí. Sí. Pero sí. Que conste que yo estoy a favor de toda aquella gente relacionada con la iglesia que ayuda a la gente como debería ser. Yo estoy a favor de ellos totalmente. Sí, sí, sí, eso sí, eso sí. Eso sí, pero... Lo otro es un... Lo otro es negocio. Es negocio. Total. Total, ¿no? Y no... ves ahí en la tele que a todos los obispos esa gente... ¡Madre mía, chico! Un montón de oro y un montón de tal. Y dices, joder. Sí, sí. Aparte para los demás. Sí. Que, joder, que está... Mira cómo está el planeta. Pues, coño, ayuda a la gente. Mi madre planeta. Cuando estuvo en el Vaticano... Que estáis podridos, vino cabreada porque decía, joder, ¿qué de oro tienen estos? Que partan un poquito, ¿no? Sí, sí. Está aquí. Es todo oro, todo oro. Sí, sí. Directamente. Que ser un poquito, eso estaba. Madre mía. Y bueno, la otra canción también la de Show, también. Cañerita. Cañerita también, sí, la verdad es que también el título también. Sí, Saúl habla, bueno, una canción que habla un poco del maltrato, de las relaciones tóxicas. Y uf. Bueno, es un poco un grito a salir de ahí también. Sí. Pues sí, por favor, salid de ahí. Madre mía. Que eso es lo peor. Sí, entonces, bueno, como os comentaba, es un poco, todo hablamos un poco de temas sociales y temas que nos afectan a todos y de dar también un poco ese punto de vista, ¿no? También un poco motivacional, ¿no? También de. A pesar de esa oscuridad, que también... ¡Que voy a salir claro, de esta! Efectivamente, que también hay un, sí, sí. Una forma de salir de todo esto. Exactamente, ahí está. Que son letras positivas también. Sí, es la idea. O sea, al final, o sea, sí que es cierto que tenemos algún tema como The Will Is Burning, que habla de que el mundo se está yendo a la mierda. Y es verdad. Y no damos solución, o sea, es decir, no, simplemente decimos solución que... ninguna, hijo mío. No, bueno, a ver, realmente... La canción habla un poco de que el mundo se está yendo a la mierda, pero que algún día cuando esté todo destrozado, podremos renacer un poco de las cenizas de esto. Tanto señor naranja y tanto sí, señor ruso y tal, pues es lo que tiene. Las guerras que no valen para nada. Es que no sé, el que inventó las guerras, es que, madre mía. Al final todo es dinero, sí. Lo que hablamos antes. Sí, igual. Yo creo que fue el mismo. El mismo tío. El mismo tío que... El mismo que inventó el trabajo, pues también. El mismo que inventó el trabajo, inventó la guerra. Inventó la guerra, la verdad. A mí también. Joder, ¿por qué me voy a pegar con el vecino de enfrente? ¿Qué me ha hecho el vecino de enfrente? Es, claro. Es que muchas veces, a veces, dices, pero qué manía de que la gente esté enfrentada entre sí. En temas políticos, en todo, ¿eh? Lo peor es que lo compremos nosotros. Sí, es verdad. Encima de eso, sí. Sí, hecho, es verdad. Por hacer un poco de publicidad, ya aprovecho y lo promociono. Si te quieres matar... Mataros entre vosotros, cabrones. Claro. Eso. Exactamente. Y dejaros de más en paz. Y no deje, exactamente. Hay, no, hay un no, tema no, que... Encima discutimos nosotros. Encima. Es verdad. Hay un tema que tenemos que estará en el disco que se llama Rise Up, que justo habla de eso, ¿no? O sea, de que esto no va de izquierdas y derechas, sino que va de los de abajo contra los de arriba. Exactamente. Entonces, Habla un poco de eso, de que algún día el pueblo se dará cuenta de quiénes son sus verdaderos enemigos y pagarán. Pues sí, eso espero. Te digo a ti que la naturaleza es muy sabia. Sí, y al final, a esa gente... El tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no? Sí, pero los pone... Es verdad que tarda mucho a veces. Tarda demasiado a veces, sí. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, a lo mejor un hijo puta que está, no sé qué, que lleva años dando por culo al pueblo, sí. Al final tarda en caer. Sí. Pero pero que al final cae. Sí, caen. Está claro que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Exactamente, ahí está. Es que joder, con lo parece que no se van a ir nunca. Sí. Porque están ahí anclados, ¿no? Pero al final vas viendo, a lo largo de la historia se va viendo que van cayendo. Sí, van cayendo, sí. Pero es que al final reaccionamos cuando ya nos apretan tanto la soga que ya no tenemos otra opción. Claro, exactamente. Siempre decíamos, el pueblo unido jamás será vencido. Así que ese lema es al final el que se demostró, yo qué sé, cuando los atentados del 11M. El pueblo unido, al final... Sí, pero bueno, por eso poder intentar separarnos, ¿no? Sí, sí. La gente se unió, ¿entiendes? Se unió un montón porque dijo, joder, es que yo no quiero que la gente... No sé, que nos maten en los trenes. Sí. Exactamente. Totalmente. Con la Dana. Fíjate, cómo iba la gente allí a Valencia. Exactamente. Cómo iba la gente. Manadas unido, allí. Claro. A ayudar. Sí. Ayudar a... Así es. Sí, mira, sí. Hay gente, por ejemplo, hay grupos que, por ejemplo, perdieron todo su material. Sí. Grupos de música, había unos que son de Valencia, que tocaron en el Granito Rock, los Silan Cross. Sí, Silan Cross. Un grupo que iba a tocar fuera de España, y tenían gira precisamente cuando los cucurrió. Y perdieron todo. Perdieron todo el material. Y es una pasta, ¿eh? Una pasta, ¿eh? Que te dejas ahí, sí, que en camisetas, en todo, ¿eh? Y otra sala que estaba en Sedaví también, que menos mal que ha vuelto a abrir, pero también se quedó ahí súper mal. Sí, al final. No sé, es que a ver si piensan ya una puta vez que no hay que joder el planeta de esta manera. Con lo bonito que están, lo que sé, con lo bonito que están los pantanos, los ríos. Y... Sobre todo ahora, con todo lo que llueve. Sí, ahora estaban jojonudos. Estupendos ahora. Están ahora, madre mía. Han dicho que a ver si este verano no hay incendios. Porque está bastante húmeda la cosa. Pasará. Pero seguro que alguno hay. Bueno, alguno dirá todavía que no ha llovido este año. Ya ves. El problema que tenemos aquí es que últimamente llueve todo de golpe y luego nos tiramos 6 meses que no llueve. Sí, es verdad. Una sequía luego extrema. Sí, luego al final pasas, de verdad, un verano horroroso. Porque el verano pasado. Cuando peor es el invierno, luego peor es el verano. Que al final... Sí, al final más crudo el verano. Sí. Es que no sé, ya te digo que... Pero tú es que odias el verano. Es otra cosa ya, ¿eh? Tú es que es verano y tú no sois amigos. Lo siento, Estela. Mira que soy friolero, Estela, pero... Tú es que te verano... gusta el frío. Pero es que, no sé, me gusta más el frío polar este que... La época buena es primavera. Ya, sí. Claro. Primavera es primavera, loca por las alergias. Ah, sí, eso es lo peor, ya te lo digo. Las alergias, es verdad. Pero es la época buena, joder, que sales de casa con la sudadera, te la quitas, te la pones, un poquito ahí, ¿sabes? Sí, estás entre medias de... A mí es que me gusta esa temperatura. Ni frío ni calor, ¿no? Que va, eso, con la sudadera ya está, y vas tan tranquilito. Y no ahora que tienes que llevar, que pareces una cebolla ahí, enfosado. Sí, pero bueno, en Australia al contrario, ahora están en verano. Ahora están en verano, me parece. Ahora están en verano y madre mía, están asados. Y luego cuando tú estés aquí asado, allí están congelados. Sí. Bueno, congelados no, están en invierno. Sí. Allí es al revés. O sea, al final, no sé, al final vamos a tener que ir cambiando de país cuando... Ya, te puedes ir a la Argentina, a Chile, por ahí que están en verano. Claro. O te puedes ir a México, que tiene una temperatura México, más estable. México, sí, o Colombia. Sí, o Colombia. En Colombia siempre tienen la misma, más o menos. Ahí... Te quita la zona del Ecuador ahí en el Caribe. Sí. Claro, está más. Por eso hay que tener dinero para irse a vivir al Caribe. Claro. Ahí sí, es que es verdad. Ahí. Lo que pasa es que luego vienen los terremotos y vienen cosas de estas y bueno. Mi hermano estuvo trabajando ahí en Colombia un tiempo y tenía siempre la misma. Era primavera siempre. Sí, ahí no pasa ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Allí no te hace falta abrigo, ni tampoco te hace falta... O sea, que están a 0 grados. Claro. Eso, la temperatura ideal, ¿no? Estuvieron en Medellín allí y muy bien. El chiste del abuelo. Sí. es lo que tiene la edad. Bueno, algo más tendrá la edad, ¿no? También, aparte de que tienes mucha experiencia, eso está bien. Es el más experimentado. El más experimentado. Hombre, claro. Mira, la verdad es que mola porque Juan Carlos antes, cuando no tenía ni puta idea, tocando el bajo y mira cómo ahora se desenvuelve, ¿eh? Mola. Así te lo ha dicho, ¿eh? Así lo ha dicho, ¿sabes? No, él es así, no tiene filtro. No tengo filtro. No tiene filtro ninguno. No, además él lo sabe. Es que él lo sabe perfectamente. No, es que además cuando tiene confianza no tiene filtro, entonces te lo saltas y así. Da igual. Lo saltas, sí. No, sí, pero mira, y joder, y ahora pedazo bajista de la hostia. De hecho, cuando empezó con Sons, era. Decía, joder, pero estos ritmos que son, estas cosas que son, claro, viene del heavy. Entonces al final. Claro. Puedes hacer metalcore, death metal, tal. Entonces al final eran ritmos un poquillo que a él le sonaban raros. Sí, sí, ¿sabes? Claro. Y ahora, por ejemplo, los tiene ahí pillados. Pero ponte a hacerlo tú, ¿sabes? Con gente que se ha comprado un vinilo de Arch Enemy, te lo digo todo. Ponte a hacerlo tú, lo que hace él. Ponte a hacerlo tú, guapo. No. A ver lo que hay. A ver. Mira, si lo haces igual o no. No, no, es que Estela, no todo el mundo vale para ello. Y con esa melena. Y con esa melena, mira. Exactamente. Ahí, a tope. Hay gente que vale para recoger fruta, hay gente que vale para. Para robar, también, sí. Para pintar un cuadro. Y Juan Carlos, pues para tocar el bajo. Juan Carlos vale mucho. Claro, sí, claro. Sí, Estela, sí, yo no. Que yo en ningún momento me he metido con Edge. Estela. Con mis invasor, digo. Con Juan Carlos no te metas. A ver, para hacer 1140 bromas de radio también hay que valer, ¿eh? O sea, sí, sí, joder. Que joder, un día nos dijeron que éramos de tercera regional, ¿sabéis? Pero bueno, aquí estamos. Bueno, claro. Con nuestro esfuerzo y nuestro, ¿sabes? Todos somos de tercera regional. Poquito a poco. Pues lo de primera regional no llegan a tanto, muchas veces. Sí, nos dijeron, no, no, vosotros sois de tercera, pero con nosotros vais a llegar a primera, sí, una porra. Y tú estás ahora en octava. Pues a lo mejor prefiero quedarme en tercera. Sí, pues sí también, y soy, ¿sabes? Más, y soy más feliz. Sí, sí, sí. Sí, ya te lo digo. Es verdad, es verdad. Bueno, hay que disfrutar la vida y... Yo creo que ahora voy viendo la gente que se va, que nos va siguiendo en Instagram y eso, sobre todo. Sí, y en, es verdad. Y en el Facebook a lo mejor menos, pero en el Instagram sí, ya... Y joder, te da alegría y que te escriba gente de Chile, como nos han escrito, y de Galicia, y de México, y de tantos sitios. Sí. Y ya dice, joder, pues parece que con esto, y una poquito a poco ahí... Cuando eres pequeño, entre comillas, valoras mucho más todo. Sí, sí. O sea, al final un seguidor es un seguidor y si encima, pues oye, viene de un sitio que no te esperas que venga, pues te hace ilusión. Mm-hmm. Y si mañana tienes 10, pues te hace ilusión. Y llega un momento que yo creo que cuando si pierdes el objetivo de eso, creo que esto pierde un poco la gracia también de, pues sí, de todo. También, ¿sabes? También. O sea, uh-huh. El objetivo es seguir hacia adelante y seguir, sí, seguir haciendo lo mismo. Y entonces, seguir yendo a conciertos y promocionar a la gente. Ya que no te diviertas y sea un negocio, igual no te gusta tanto. Pues no, es verdad. No, seguramente no. Es verdad. Eso sí que llevas razón. Ahí que ahí la has dado. Ahí la has dado. Es la cosa más correcta que has dicho. Es lo único inteligente que he dicho hoy. ¡Hala, otro! Con los filtros, ¿eh? Que no, ay, que no. Estaba de broma. Que no te metas con mis chicos, ¿eh? Vale, que sí. Yo no me meto. ¿Cómo se llama la banda, Estela? Sons of the Fallen. Ah, bien, bien. No te pilla, no te pilla. Sí, ya te lo he dicho a posta, lo de invasor, pero sí, bueno. Ya lo sí. Sé. Sí, claro, sí. Sí, sí. Son es que ya es mucho cariño los que les tengo, hombre. La verdad que sí. A ver, son muchos años. Son muchos años, sí. Uh-huh. Y bueno, y pronto el primer disco de la banda ahí en las estanterías. ¡Joder! Esperemos que sí. Estaría ay, sí, por favor. A finales de año. A finales de año, claro, sí. Además está muy bien porque en esas fechas del año la gente consume bastante. Sí. Ahora, yo creo que al final las épocas buenas, después del verano. Sí, sí, sí, también. De octubre, que la gente ya se recupera un poco de los gastos veraniegos. Y octubre o noviembre, vuelve, no vuelve a la vida. Más bien noviembre, sí. Más bien noviembre. Diciembre y enero son meses complicados. Sí, o sea, sí, pero, sí, porque... pero octubre y noviembre son meses buenos para, yo creo, sí, para sacar disco. Y para hacer festivales y también. Y para hacer conciertos, festivales también, sí, sí. Sí, porque mira, ya el festival este que organizan también en la Sala Vicio, que es el... El de Domination... Sí. Ah, el de Domination Fest, sí. Ya tiene fecha Domination también. Domination Fest 4. Sí, sí, la cuarta edición ya. Para el 24 de octubre, ¿no? Sí, espera. 24 sí. De octubre, creo que sí. Sí, sí, sí. 24 de octubre. Ya el año pasado fue el 25 y tal, que tocaban Leyenda, Coven y Hora Límite. Se llenó, pues, como decía la además de además es que fue sold out. Sold out. La sigue, pues dice... Dicen que para el siguiente se tiene que llenar, ¿sabes? Bueno, y Madrid Domination Fest el 24 de octubre. Y bueno, el Spartan Metal Fest también, que es la segunda edición, pues también tiene fecha. Sí, para el 7 de noviembre. 7 de noviembre. Luego ya... Ya anunciaremos más, hombre, ya vendremos sí, aquí a promocionar. Hombre. Ah, pues sí, pues sí. Que queda no se olvide mucho. La gente. Exactamente. Para que la gente vaya abriendo boca. Que sí, hombre, en esas sí, fechas. Poquito, pues ya. Sí. No, además, en esas fechas del año, sí, como dices tú, se sí, acude bastante gente a los conciertos. Debe hacer frío, sí, la gente sí, que está sí, calentita. Eso, sí, eso. Sí, le apetece estar en salas. Ya ahí en salita, ya calentito, están a gusto. Claro, exactamente. Sí, porque ya para los santos ya empieza a bajar ahí. Sí. Ahí siempre. No sé qué pasa, cuando llegan los santos, se desploman las temperaturas. el frío del más allá viene. Viene el frío del más allá, sí. Sí, sí, viene el frío del más allá y bueno. Esperemos una gira por Albacete, Cali, Soria. Granada. Bueno, sí, queréis salir por ahí. Sea. Sí, a ver, en algún momento, sí. Tanto con Sosos de Fallen como con Invasor, que ya que estamos aquí los dos de Invasor. Claro, claro. Sí, a ver, es algo que al final estamos barajando. Estamos barajando, claro. Pero es que ahora con Invasor, como estamos con el tema del segundo disco también, uh-huh. estamos un poquito más paraetes, pero sí con la idea con los dos es una vez que ya tengamos el disco, también intentar salir fuera. Claro. Pues sí, un poquillo que conozco. Exactamente. También. Y ya toca, claro. toca salir fuera un poquito. Y tocas con otra pues banda, sí. de allí. Claro. Sí, de conoces la gente zona. También. Claro, ¿no? Conoces también gente, eso, claro. Eso es lo que mola de esto. Exactamente. Pues sí. Sí, porque mira, este sábado tocan el Legado de Chacal, tocan en un pueblo que se llama Villarrubia y tal, y es un grupo de Madrid que los hemos tenido aquí en la radio también. Ah, sí. Y tocan con gente de allí, local, y digo, mira, ves, es que es lo que mola, ya tengo... Claro, al final es lo bueno, si consigues una banda de la zona a tocar está muy bien. Claro. Pues sí. Exactamente, porque siempre hay gente que se queda a escuchar a la otra banda, y siempre en los pueblos mola más, porque siempre va todo el pueblo ahí... Sí. Y los pueblos de alrededor y cosa que aquí en Madrid pues es más complicado. A ver, que en Madrid yo creo que tienes el problema de que tienes muchísimos conciertos. Muchísimo, muchísimo. Aquí se ven muchas cosas. Entonces, mira, ya lo he dicho yo antes. Es ahí, complicado pero... decidir. Sí, sí. Es muy jodido, porque dices. Y luego madre. Hay de estos conciertos pequeños, conciertos grandes, conciertos sí. medianos, que dices, a cuál voy. Hay de todo. Pues que el no viernes sé. Lo tienes. Bueno, el viernes yo ya sé a cuál voy a ir. Te gira el entrenador. Eso lo tengo que ver. Eso ya tengo claro. Ya está, no tienes que hacer nada más. Exactamente. Ahí, ahí. En los bajos de Pañel. Eso ya lo tengo muy clarito. No tienes que hacer nada más. Además, cerca de casa. O sea, fenomenal. Además, vamos a hacer una misa muy bonita. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Misa bonita! Claro, ¡ay, misa! Claro, pues. ¡Ay, misa! Pues hay que ir, ¿eh? Niño. Niño, hay que ir. El monaguillo. Niño nos va a dar una misa. El monaguillo va a dar una misa. ¡Qué guay! ¡Así voy, ahí voy, bien! ¡Bien! ¿Quieres ir, eh? ¡A la otra no! La otra es que... ¡A la otra no quieres! No me motiva, Estela, no me motiva. ¿A ti te motiva la otra? No, que está pues siempre no. con el mismo sermón. Si es por meterme contigo, solamente, ya lo sabes. El mismo sermón de siglos y siglos, el mismo sermón. A mí ya me aburre eso. Es que el domingo por la mañana con la resaca. Yeah. No, quita. Qué pesado. No, gracias. Y ya te digo, yo respeto a la gente que vaya. Me parece perfecto, cada uno. Oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por favor. Ahí está. No. Aquí hay que respetar a todo el mundo. Si quieres ir a misa, ves. Pero no te voy a decir que no vayas, ¿eh? Pero que no motiva pero la. Vamos. Pero dicen, es que. Si quieres ir a misa, ves, pero te miraremos desde el bar. Claro. Eso. Exactamente. Tomando algo. Luego quedamos en el bar, si quieres. Eso. O te vienes para. Luego vienes. Pero tú vete si quieres. Tú vete, que no importa, tú vete. No importa, luego no ya, importa. Sí, luego sí. vienes, después. Mira, por ejemplo, yo qué sé, si hacen un concierto, pues sí motivaría a la gente. Sí. Motivaría porque, yo qué sé, la gente pues escucharía el concierto y... Porque mira, las iglesias está la acústica... Sí, las iglesias hacen conciertos, por lo menos de coros, y eso sí. Sí, por eso, acústica no... Yo he estado en alguno y sí que está bien también. No, incluso algún evento, aunque sea, no creo que sea en la iglesia, sí. lo pueden hacer fuera ahí en la calle, claro. si hacen ahí un evento... Sí, bueno, yo he visto alguno... Eso es lo que va la gente del barrio, hombre. Alguno así en iglesias, afuera, en alguna... Uh-huh. Vi uno hace años que se llamaba los grupos Esos Mismos, un grupo de Alcorcón, mítico. Pues tocaban ahí en la iglesia esta de San Juan sí. Bautista, que ahí está en Alcorcón y tal, y muy bien, ya te digo que... Me tiene buena acústica, eso seguro. Sí, sí, buena acústica porque era al aire libre, justo al lado de la iglesia. Y el día que fuimos a ver a Último Deseo, con aquella cruz tan grande, que estaban en, también al lado de una iglesia. Al lado de una iglesia, sí, ¿verdad? Sí, en la Fortuna también. La Fortuna, sí. En la Fortuna, sí, ¿verdad? En la fiesta de la Fortuna, que no... Estuvimos viendo ahí a los amigos de Último Deseo, sí. Sí, sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que hace años... Pero una cruz bien grande, ¿sí? Que aquel amigo le daba urticaria. No sé de qué me hablas. Pase palabra. Sí, sí. Paso palabra. Urticaria le daba, cada vez que la miraba. No sé de qué me hablas. No me consta. No te consta. Este momento no me consta. Bueno, pues estamos casi acabando el programa. Porque se tienen que marchar ya los muchachos. A los quehaceres laborables. A momir. Oh, es que mañana toca madrugar mucho. Qué gran invento, la cama, Madre mía. Puede ser el mejor invento del siglo, no sé. Ya sabes dónde. 5 o 4, no sé. No sabemos, pero cuándo se inventó. No sé cuándo se inventó. Dice en la rueda, pero el que inventó la cama merece todo mi respeto. Ya te digo. Sí, la cama, madre mía. Y con un encima colchón y tal. Y un buen edredón, ya. Y un buen edredón y una manta y tal. Las mantas también, también otro invento, joder. Para que luego lo disfrute el perro o el gato. El gato también, Es verdad, es verdad. Ya ves, aquí lo. Mira, mi sobrino tiene dos gatos y se le ponen allí a dormir. Se suben los dos a la cama y allí con él están. Sí. Los dos gatos. Ahí sí, están a gusto. Ya ves, están a gusto, están los dos. Están ahí. Madre mía, sí, los gatos, menudo son esos. Menudo invento. Bueno, pues vamos a cerrar con la canción que queda. Vale. Shout. Grita. Que grita precisamente. Grita un rato. Grita fuerte, grita. Amigo Lark. Bueno, antes quiero mandar un saludo, ¿no? Al resto del grupo que no ha venido, hijo de ella, que nos están escuchando. Sí. A Lark, que es el cantante. A Alberto, que es el guitarrista, y a Jota, que es nuestro batería, que les queremos un montón a todos. A Alberto, además, le llamamos Irene, porque el primer cantante que tuvimos se llamaba Alberto y dijo que solo podía haber un Alberto en el grupo, así que él se autodenominó Irene. Así que bueno. Oye, Rubén nos dice por aquí, saluditos para mis compis. Pues un saludito para Rubén, gente buena también. Claro. Alberto de Sacata también. También Alberto de Sacata. Sí, también. Ese, otra banda. Ese es Irene, efectivamente. ¿Y el batería en qué grupo estaba? El batería estuvo en varios grupos y el último que estuvo, bueno, estuvo colaborando con ellos así de tipo metal extremo, era con Oxicorte. Oxicorte. Por eso me ellos sonaba han venido un por aquí. Claro, sí, me sonaba estuvo un montón. Un tiempo ahí con ellos colaborando, echándoles una mano. Sí. Uh-huh. Y dio algunos conciertos con ellos y tal. Joder. Y una máquina también. Una máquina, sí. Impresionante. Madre mía, menudo. Sí, él está por aquí también, ¿verdad? Sí, menudo sí. Nivel de nivel grupo, bueno, Hay tres músicos buenos y luego Juan Carillo. Si es que esto o sea, hemos hecho perfecto. Te tienes que rodear de gente buena. Como decía la canción del Mago de Oz, ¿no? Rodéate de buenos, así lo y tú lo parecerás, efectivamente. Eso es. Ha sido el objetivo siempre. Siempre, ¿no? Un buen batería, una buena voz. Rockstar, como Alberto. Un buen guitarra. Claro. Y luego ahí ya, está. Pues, y luego los demás, luego, ¿no? Luego Juan Carillo. Ya está, no necesitamos más. Claro, como decía mi madre, rodéate de buenas personas y así lo parecerás. Tal cual. Así lo parecerás también. Sí, pues mira. Claro. Eso es, aunque seas un niño bueno. Sí, buenísimo. Bueno, pues para acabar. ¿Algo más que añadir? ¿Que queráis saludar? Bueno, aparte de todos los que hemos saludado. Bueno, ¿alguno más? Voy a saludar a mi mujer, a Pili, que estaba hoy malita. Ay, pobrecita. Pues que te recuperes pronto, guapa. Pronto. Estará durmiendo ya, seguramente. Estará ya. Pero bueno, estará. Que se recupere prontito. Pero no pasa nada. Ahora despiertas cuando llegues. No, déjala que duerma ahí, la pobre muchacha. No. Está malita. Bueno, hombre, hay que descansar, sí. Hombre, cuando se está malo, lo que quieres es... sí, ¿verdad? Efectivamente, el cuerpo... Y bueno, ¿y tú, Nico, algo más callado? No, yo ya he saludado a todos. Bueno, saludo a mi novia de aquí. Andrea. A la Churri también. Ya que he saludado a Juan, que era su mujer, va a decir... No, no lo va a decir, pero... pero aprovecho para saludarla también. Pero pues, está mala. No está mala. Ya que estamos saludando a las mujeres, pues un beso también pues para... Claro, para mujeres, la Churri, claro, para que sí. Para la de Lar, para la de Jota, para la de Irene... Para todos, para todas. Mundo, para todos. Claro que sí. Bueno, yo saludo a Estela. Saludo a Estela también, saludo a Alfonso. Saludo a Rubén, saludo a Lisette también. Sí. Ah, también. Ya saludamos a Juanjo, a Robert, a Trillo. A todos ahí. A Raúl de Sacata, también, a Álvaro, a los truenos, a los truenos, a Santi, a Digi, a Homer. Sí. A todos. Que han estado por aquí. Saludamos a todo el mundo. Aquí a Toquisqui. Exactamente. Y bueno, cerramos con esta canción, ¿no? Hasta pronto. Adiós. Vamos con ello, que suene. No. Un momento.